Nuestro capítulo de Reavivados por su palabra de hoy nos lleva al final de la vida de uno de los mejores reyes de Judá, Ezequías, quien desde el inicio de su reinado buscó hacer lo correcto ante los ojos de Dios como ningún otro desde los días de David. El rey Ezequías enfermó gravemente. Dios en su misericordia le anunció a través del profeta Isaías su próxima muerte y le aconseja ordenar su casa. Entonces el rey volvió su rostro a la pared, llorando, ruega a Dios por su vida, apelando a su integridad. Dios lo oye y le responde otra vez por medio del profeta Isaías, concediéndole 15 años más de vida, añadiendo a esto la liberación de Judá ante Samaria mientras Ezequías viviese. El rey preguntó al profeta, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Entonces el profeta le da a escoger una señal, que la sombra proyectada por el sol avance 10 grados o retroceda 10 grados, a lo que el rey escoge que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta clamó a Jehová y la sombra retrocedió 10 grados en el reloj que Acab habría construido en la casa real. En aquel tiempo, dos emisarios babilónicos vinieron al rey Ezequías con cartas y regalos en una visita diplomática, posiblemente para establecer alianza con Israel contra Siria. Ezequías mostró todas las riquezas del palacio, especies y armamento. El relato paralelo de Segunda de Crónicas añade que se enalteció el corazón del rey y no correspondió al favor de Dios. Entonces el profeta Isaías anunció al rey la destrucción de Jerusalén. El rey arrepentido reconoció su falta, se humilló delante de Dios. Por eso la destrucción no vendría en los días de Ezequías. El relato de este capítulo nos ayuda a entender que la perspectiva de Dios es nuestra salvación eterna y la influencia que podemos ejercer sobre otros también en relación con los planes eternos de Dios y no solamente con nuestro pasar aquí en la tierra. La vida de Ezequías, hasta su enfermedad, había sido solo de virtud y victorias en el Señor. Su error ocurrió luego que se lamentara por la muerte anunciada por Dios y rogara por su vida. En esos años extra que Dios le concedió, se enalteció su corazón. El relato de Crónicas añade que Dios permitió esto para que se dejara ver lo que había en su corazón. Sin lugar a dudas, los planes de Dios para nuestra vida son mejores que los nuestros. Nosotros solo conocemos en parte, pero Dios conoce plenamente y desea para nosotros lo mejor. Pensando no solo en el corto tiempo que tenemos en esta tierra, sino en la eternidad que nos quiere brindar junto a Él. Amigos, hoy podemos pedirle a Dios que haga su voluntad en nosotros, que nos dirija de acuerdo a sus planes, que siempre son mejores que los nuestros, y de acuerdo a sus pensamientos, que son más altos que nuestros pensamientos, porque las perspectivas y sueños de Dios para nosotros tienen un proyecto de eternidad. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos a soñar tus sueños, ayúdanos a caminar en tus caminos, a alimentarnos de tu palabra, a vivir dependientes, conectados. Bendícenos a todos. Nuestros amigos, que tu bendición sea al alcance de todos, más allá de sus luchas, de sus problemas, de sus miedos, de sus enfermedades, que podamos todos confiar, aferrarnos y vivir en armonía con tu palabra. Oramos, agradecemos, clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.